La morena o la rubia, ¿cuál me quiere más? No quiero pensar, no quiero mirar. La morena o la rubia, ¿cuál me gusta más? La quiero besar, la quiero tomar. La morena o la rubia, ¿cuál me quiere más? No quiero pensar, no quiero mirar. La morena o la rubia, ¿cuál me gusta más? La quiero besar, la quiero tomar. Y sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. Me gusta más, la quiero besar, la quiero tomar. La morena o la rubia.